La Caja Costarricense de Seguro Social presenta 5 Minutos con Usted. Muy buenos días, amigos de 5 Minutos con Usted. Le habla Roberto Sancho y hoy es sábado, fin de semana. Estamos con el doctor Gonzalo Azúa, él es urólogo y nos está hablando acerca del cáncer de próstata. Muy buenos días, doctor. Buenos días. Bueno, primero agradecerle, doctor, que a lo largo de esta semana nos haya hablado de la próstata y del cáncer. Y hoy quisiéramos recoger algunas de las ideas que vimos a lo largo de esta semana, como por ejemplo, ¿qué es la próstata? Sí, la próstata es una glándula que produce secreción que es parte del semen, es decir, va a salir solo durante la eyaculación y que le brinda al espermatozoide un ambiente adecuado para poder llegar y fecundar el óvulo. ¿Puede la próstata sufrir diferentes tipos de cáncer? Efectivamente, reconocemos dos grandes tipos por ahora. Aquel que es agresivo y puede eventualmente comprometer la vida, es decir, puede llevarnos a la muerte, y aquel que es de crecimiento lento, que por lo general va a pasar años y no nos va a dar molestia, que por suerte es la mayoría de los cánceres. ¿Cuáles son los factores de riesgo que pueden incidir para que se presente un cáncer de próstata? Por ahora prácticamente los asociamos a la parte genética, es decir, factores familiares como que familiares de primer orden, papá o hermanos, hayan tenido cáncer de próstata y sobre todo si es de diagnóstico temprano, es decir, si le fueron diagnosticados antes de los 55 años y la etnia negra. Entonces estos dos factores serían los que me aumentan el riesgo de desarrollar cáncer de próstata. ¿Existen síntomas que me digan que hay una señal de alerta? No, en realidad el cáncer de próstata cuando ya da síntomas es avanzado, ese es el principio que tenemos porque cuando podemos curar, que es temprano, es un tumor muy pequeño que no alcanza ni a producir dolor, ni a dar metástasis o siembras afuera, ni le cierra el caño a la orina, que sería una de las formas que nos avisa que estamos orinando mal. Entonces, ¿cuándo acudir al médico? A partir de los 50 años en adelante, considerar cuando se va al médico la posibilidad de esa valoración prostática y a partir de los 40 si soy de etnia negra o si tengo familiares con cáncer de próstata porque tendría un riesgo aumentado. ¿En qué consisten los exámenes? Los exámenes consisten en dos. Uno es el examen de sangre para ver el nivel de antígeno prostático específico, que el único requisito es 3 días de no haber tenido actividad sexual, no haber eyaculado, porque eso lo eleva artificialmente. Entonces, 3 días de abstinencia sexual, ese sería el primero, el examen de sangre, y el otro es el tacto rectal, que para ese no se necesita ninguna preparación especial. ¿Por qué hacerse ambos, doctor? Porque son complementarios. Si uno hace solo el tacto rectal, tendríamos que esperar que el tumor llegue a cierto tamaño para poder detectarlo. El antígeno a veces nos avisa antes. Si es al revés, si solo me hago el antígeno, resulta que hay un 15, un 20% de tumores de próstata, de cáncer de próstata, que no van a elevar, el antígeno, por lo cual la única forma de detectarlo va a ser hacer el tacto rectal. Eso significa que entonces, si yo espero a que aparezca alterado el antígeno prostático para hacerme el otro, me estaría engañando y podría estar poniendo en riesgo mi vida. Correcto, podría estar falsamente tranquilo, porque todavía nos pasa eso, que nos encontramos hombres que dicen, pero es que yo me venía haciendo el examen todos los años y como lo veía que estaba dentro del rango normal, no hacía nada más. Y nunca se hizo el tacto rectal y a veces cuando ya empiezan las molestias, ha pasado mucho tiempo, hacemos el tacto y nos revela que hay un cáncer y que está abarcando gran parte de la próstata. Una vez que se detecta el examen, ¿qué sigue? ¿Se detecta el cáncer? Apenas se detecta el cáncer, lo que necesitamos saber es si es temprano o avanzado, porque las opciones terapéuticas van a ser diferentes. Si es temprano, podemos ofrecer radioterapia o cirugía radical para erradicar el cáncer y es una terapia curativa. Si ya es un cáncer avanzado, no vamos a poder ofrecer terapia curativa, sino que lo que hacemos es quitar el alimento, que le llamamos así, porque la testosterona es la hormona que se encarga de mantener ese metabolismo del cáncer. Doctor, muchas gracias por su presencia. Lo esperamos por acá pronto para que sigamos hablando de este y otros temas. Con gusto, gracias por la invitación. A ustedes les esperamos el próximo lunes, si Dios lo permite, a esta misma hora y por esta misma emisora. Que la pasen bien, amigos. Hemos presentado 5 Minutos con Usted, un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social.